distintas provincias, en los lugares donde está justamente el conflicto, ya sea, no sé, Malvinas Argentinas en Córdoba, en lucha contra Monsanto, Esquel en lucha contra la megaminería, Famatina y Chilecito lo mismo, el norte de Santa Fe o Chaco o Entre Ríos en lucha también contra los agrotóxicos y el modelo transgénico. Digo, en las distintas regiones donde ya está la lucha instalada contra el extractivismo, hay una conciencia clara y un debate cotidiano, si se quiere, dentro de los medios, a veces comerciales y muchas veces comunitarios, populares, alternativos, son temas de agenda cotidiano, y ahí se da un debate, no un debate, una charla, un intercambio, sobre, bueno, por ahí muchas veces las cuestiones de coyuntura, ¿no? Los posicionamientos de los gobiernos, a veces los posicionamientos de las propias organizaciones sociales, otras veces se debate e incluso, bueno, yo escucho más que hablar de las alternativas, las propuestas. Esa es toda una situación que se da en particular en los territorios en resistencia. Y después en las grandes ciudades muchas veces, no sé, en Buenos Aires, por decirlo, Córdoba Capital, se divide como en dos, ¿no? Hay una parte de sectores, de organizaciones, de activistas, de militantes que conocen el tema y que ya lo han transitado o lo están transitando. Y la voz que escuchábamos era la de un colaborador, podríamos decir ya también de aquí de Radio Nauta, el señor Darío Aranda, el cual tiene un desarrollo en su carrera periodística acerca de todo lo que habla del modelo extractivista, del modelo agrotóxico, ya definido así, y hoy nos vamos a meter con la cuestión extractivista puntualmente porque hemos hecho un recorrido a lo largo del semestre, a lo largo de toda la historia en realidad desde que existe Radio Nauta, pero en esta primera parte del año le hemos dedicado tiempo porque ha habido muchísimas noticias al respecto, incluso hoy acabamos de hablar, de mencionar la noticia donde el gobernador Daniel Scioli ha decidido que la provincia de Buenos Aires integre este lugar donde las provincias argentinas se encuentran nucleadas de cara a la minería. De minería. De estados mineros. De estados mineros, exactamente. Lo cual marca un poco el camino a seguir y cuáles esos modelos, tantas veces que se habla del modelo, tantas veces que se habla de desarrollo, bueno, ¿a costa de qué y a partir de qué se da eso? Sin lugar a duda que la soja, el petróleo, las pasteras y la megaminería en este momento histórico que se está viviendo forman parte casi de la columna vertebral del desarrollo del modelo. ¿Por qué? Porque los dólares llegan por ese lado, porque las inversiones fuertes se dan por esos lados y porque el gobierno estatal es, en la mayoría de los casos, muy pero muy blando al respecto al momento de cuáles son las exigencias de esos emprendimientos una vez que tocan el territorio. Esto implicó en la última década, década y media, una asociación muy fuerte del gobierno nacional y también de otros gobiernos neodesarrollistas de la región latinoamericana con grandes corporaciones, algunas las nombramos hoy, Monsanto, pero también otras vinculadas a la megaminería, al petróleo, a las pasteras, distintas corporaciones que cuyos capitales están en otros lugares del mundo, pero que se producen en gran medida en toda nuestra región y que además no solo las consecuencias que siempre nombramos, ¿no?, de contaminación, las consecuencias socioambientales, sino también implican muchas veces la extracción de cosas que no están tan claras o tan visibles como es el agua potable, que muchas veces la producción de soja, de otros alimentos aquí para exportar, implica también llevarse agua potable de alguna manera. Sí, ni que hablar, bueno, ahora en la última que ha aparecido, la del fracking, lo que se utiliza para llevar adelante esa fractura hidráulica y todo, son recursos que también, como mencionás, no quedan del todo claros, no se mencionan y tienen sin lugar a dudas una consecuencia. Nada de todo eso sucede, va a quedar inmutable. Como hablábamos, hay una cuestión de desarrollo o de progreso a partir de todo esto. Entendiendo que acá hay un punto central que tiene que ver con las comunidades que habitan hoy los territorios, que son en caso campesinas, en caso rurales, en caso indígenas, en caso ciudades urbanas, que todas transitan el mismo inconveniente, porque esto, la muerte es el escalón final, pero hasta antes de todo eso hay un montón y una serie de factores que justamente quedan de manifiesto y se notan a las claras. Y hay una cuestión ahí del desarrollo, del buen desarrollo y del mal desarrollo. A propósito de esto, hay abogados ambientalistas que trabajan justamente con estas comunidades que tienen también cierta investigación en el campo de, bueno, cuáles son las condiciones y qué es lo que se entiende por buen desarrollo y por mal desarrollo. Radionauta en su momento habló con Enrique Viale, abogado especializado en derecho ambiental, que es el presidente justamente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Si te parece, Julia, escuchábamos qué era lo que nos decía Viale hace unos meses. Justamente veces no contrapartida al concepto hegemónico de desarrollo, sino como lo que ocurre en gran parte de nuestra región ahora, que tiene que ver con estos grandes emprendimientos de megaminería, fracking, el agronegocio, las ciudades colapsadas. O sea, Latinoamérica se caracteriza por tener ciudades gigantescas, más bien como México DF, como San Pablo, es decir, ciudades que no tienen ningún tipo de sustentabilidad posible. El mejor o el peor ejemplo de lo que significa eso, ¿no? Tiene un emprendimiento, uno de los más grandes de Latinoamérica, como la Lumbrera, hace más de 15 años, su proceso final ya, y sigue siendo una de las provincias más pobres de Argentina, ¿no? Bueno, y así podemos ver, y por eso decía antes, la historia de Latinoamérica, ¿no? Esa visión como el doradista, de que ahora sí va a llegar, en realidad nunca llega, y lo único que hay es apropiación de territorio por grandes transnacionales. Claro. Esa aceptación pasiva de ser exportador de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, ¿no? Todas esas cosas hay que cuestionar, y esto, volviendo al tema que nos ocupa, justamente todos estos modelos de mal desarrollo, ¿no? La energía nuclear, que es la más sucia, la más cara, el fracking también, porque hay un acuerdo con una empresa rusa cuestionada ya ambientalmente como Gazprom. Es decir, tenemos a Chevron, una empresa ya la mayor condena ambiental de la historia por lo que hizo en Ecuador. Y ahora tenemos acá. En ese momento hablábamos con Viale porque la noticia era los capitales rusos que venían a invertir aquí, que era una empresa que tiene cuestionamiento a nivel mundial en distintos lugares donde ha pasado. Lo que ha dejado alrededor no ha sido más que destrucción y contaminación ambiental severa. Yo pensaba en eso que se plantea a veces como una opción de salida al imperialismo norteamericano, que es los BRICS, ¿no? Y esta multipolaridad. En realidad, en la cuestión extractiva no se propone algo diferente, todo lo contrario desde estos países, ya que, bueno, ni hablar que son los que están avanzando en un montón de inversiones en todo el mundo en relación a la extracción, sobre todo a la minería. Así que, bueno, no hay modelo de disputa ahí claramente en relación a lo que se propone. Yo estaba... También, no, que en la cuestión del modelo también entra la cuestión de la soja, que la cual hemos mencionado aquí, hemos estado charlando mucho, y acerca de que viene, sin lugar a dudas, de años atrás, pero que se ha incrementado el corrimiento de la frontera, de los campos, hacia el monocultivo de soja por excelencia en los últimos 10 años, como nunca había sucedido. Creo que es un crecimiento del 500% lo que ha habido de capital sembrado solamente de soja, porque es eso. Y uno de los grandes que mete la presión para que esto siga adelante tiene que ver justo con China, que forma parte de estos BRICS que estamos hablando. Si no hablábamos de Rusia, que viene con la cuestión de la contaminación de Gazprom a intervenir aquí, los chinos, que son los que compran la soja, que vienen y la plantan aquí para llevársela para allá. Digo, cómo se conforma un nuevo escenario, pero con actores que tampoco vienen a plantear una cuestión de que esta unidad nueva muy cambiaría diferente la hegemonía del mundo. Ahí hablaba Enrique Viale justamente de una visión eldoradista, ¿no? Claro. En relación a cómo hay una continuidad muy fuerte de más de 500 años en relación a lo que significa la acumulación por desposesión, a la extracción feroz en todo nuestro continente, y que, por ejemplo, las poblaciones indígenas vienen renovadamente enfrentando, porque esto es una continuidad también, si uno lo ve en perspectiva histórica, de lo que tuvieron que enfrentar desde 1492 en todo el continente, ahora de otra manera, porque las consecuencias ambientales son más, aún más difíciles de revertir. Creo que ya completamente irreversible es lo que implica la megaminería, los cultivos que se están dando ahora, pero bueno, sí, también, como siempre hacemos, es poder señalar la continuidad siempre de las resistencias y de las luchas populares contra este modelo. En junio estuvimos charlando acerca del modelo sojero con Santiago Sarandón. Él es ingeniero agrónomo de aquí en la Universidad Nacional de La Plata y también es investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Acerca del uso de los agrotóxicos, Sarandón nos comentaba lo siguiente. El uso de agroquímicos, de químicos, no es una excepción en la agricultura. Es la base de esta agricultura. Esta agricultura está basada para aplicar químicos. La aplicación de un químico no resulta extraña. Nadie dice, qué extraño, tuve que hacer un tomate y no sé qué pasó, que tuve que aplicar un producto. No, lo normal es que uno ya sepa qué va a aplicar y lo único que hay que decidir es cuál. ¿Cuál es el producto, qué marca, qué tipo? O sea, que hay que entender esto, ¿no? Esta es una agricultura que está basada, que está armada, diseñada para aplicar químicos. Y estos químicos que se aplican, muchos de ellos son peligrosos. Por lo tanto, está lógico esperar que la agricultura que se realiza en cualquier lugar tenga como objetivo, como finalidad y como consecuencia aplicar químicos. El problema es que hay sistemas más y menos intensivos. Los sistemas hortícolas, que están concentrados cerca de las ciudades, son sistemas donde se aplica más químico que los sistemas extensivos. Por ejemplo, el maíz, hacer un trigo, hacer un sorgo, hacer cultivos de grandes extensiones necesita menos químicos. Hacer cultivos más intensivos, entonces el problema es, los cultivos intensivos, como la horticultura, ocupan poco espacio y proporción en la provincia de Buenos Aires, poca superficie, pero están cerca de las ciudades y son muy intensivos en uso de agroquímicos. Por lo tanto, eso ya despierta un peligro potencial. Y La Plata es la zona más grande de horticultura de la República Argentina. Escuchábamos ahí a Santiago Sarandón, que mencionaba incluso el caso La Plata, como sí, porque mencionaba que el cordón hortícola que tiene la ciudad tiene una dimensión bastante importante para la provincia. Y que pareciera que como no estás en el medio, pareciera que no estás en el medio del campo, entonces eso no se produce. Claro, exacto. Y en realidad sí, es muy que bueno, fuerte. Tiene también que ver con los conflictos que ha habido aquí incluso de vivienda y esas cuestiones, que son justamente los quinteros también los que componen, claro, esos lugares que, como decís vos, como no estamos en medio del campo, pareciera que no hubiera, pero quedan acá nomás, a un par de cuadras, ¿eh? Es un colectivo de distancia la que nos separa. Todo esto también encuentra que, por lo que mencionamos, cuando se habla de modelos y se habla de relatos y de discursos, se encuentra con que el poder económico concentrado, el poder político de hoy y las distintas facciones que se encuentran adentro de esos mismos, tampoco están tan en desacuerdo en cuál es el modo de llevar adelante este tipo de negocios que tienen que ver con el monocultivo por un lado, que tiene que ver con la minería por el otro. El modelo extractivista sería, sí, en definitiva. Y una forma importante, me parece, de generar cierto consenso también para que esto pueda instalarse, tiene que ver con poner mucho dinero en medios de comunicación masivos que, de todas maneras, encuentran en algunos periodistas, en algunos comunicadores, algunos, digamos, se filtran, ¿no? Algunos mensajes que quizás señalan al extractivismo, sí, y la contaminación, pero bueno, en su gran mayoría, las grandes empresas y corporaciones se apoyan muy fuerte en estos medios para legitimar lo que vienen haciendo. Vos mencionabas recién que hay periodistas que pueden colar contenidos en estos grandes dispositivos masivos como son los medios. Uno de ellos es Darío Aranda, con el cual comenzamos este informe y con el cual vamos a terminar el informe, porque justamente Darío, parado desde un medio masivo y también colaborador de una infinidad de medios comunitarios alternativos y populares, habla un poco de cuál es el rol de los medios en estos tiempos de modelo extractivista. Sí, hay dos cosas. Yo a veces lo veo como el vaso medio vacío y el medio lleno. El medio vacío es que, sin duda, el modelo extractivo cuenta con la complicidad de, por acción u omisión, de los grandes sectores, de grandes sectores urbanos, ¿no? Uh-huh. Yo en general lo grafico de una manera como de la clase media, que muchas veces es la que se marca en la opinión pública o en los grandes medios de comunicación o en los sectores políticos, académicos, intelectuales. Hay una enorme complicidad, digo, mirar para otro lado, donde claramente no duele lo mismo cuando se reprime a un joven de Barrio Norte o de Palermo de ojos claros, que cuando se reprime la policía, la fuerza de seguridad, reprime a un com de Formosa o a un mapuche de Neuquén. Claro. Sin duda ahí hay un juzgar distinto. Y por otro lado, viendo el vaso medio lleno, si se quiere, creo que se ha avanzado mucho en el debate y en la concientización. El tema de megaminería antes de 2003 era un tema que no estaba instalado en la agenda, y hoy en día en muchísimos lugares de la Argentina se sabe que la megaminería es una actividad muy cuestionada, muy peligrosa y con muy mala imagen, ¿no? De hecho, grandes empresas mineras, la Cámara de Empresas Mineras ha volcado muchos recursos publicitarios y en campañas de difusión tratando de revertir esa imagen y no lo ha logrado, digo, no, eso es, está a las claras que ahí se ha avanzado mucho. Y lo mismo con el glifosato. Antes de 2008 uno hablaba de glifosato y era un término que no trascendía más allá de un grupo de militantes, de ingenieros agrónomos, de algunas organizaciones sociales que ya venían dando la lucha, movimientos campesinos, Y hoy en día uno menciona glifosato y está instalado en la opinión pública que es un veneno, digo, se da el debate, digo, muchos lo niegan, evidentemente, pero es un debate que se ha avanzado y en eso ha tenido mucho que ver en su momento lo que fue el conflicto por la 125, ¿no? Digo, los impuestos rurales por la exportación de soja. Yo creo que ahí ha habido un avance. Sin duda falta mucho, pero sin duda también yo creo que el extractivismo está en debate en los sectores de la población, en muchos sectores de la población, mucho más en los territorios, en las pequeñas comunidades, localidades o ciudades de todo el país. Y al mismo tiempo decir que en este año eleccionario, sin duda no hay ningún candidato a un cargo ejecutivo, tanto nacional como de las provincias, que se haga cargo de ese debate, ¿no? Cualquier candidato que llegue, sin duda lo que buscará va a ser profundizar el modelo extractivo, y ahí también va a ser interesante cómo se posicionan muchas organizaciones que hoy están muy vinculadas al gobierno nacional, ¿no? Si seguirán quizás silenciadas o silenciosas o desmovilizadas, o en cambio, bueno, saldrán a la calle y denunciarán lo que siempre habían denunciado antes de este gobierno.